Bien, amigas, amigos, como habíamos anunciado al inicio de nuestro programa del día de hoy, ya están con nosotros los integrantes del grupo Curare, que por cierto, vienen a hacernos una invitación importante. Se trata nada menos de sus 20 años de carrera. Formidable. Vamos a ver qué nos dicen el día de hoy Juan, Federico y David, quienes compartirán con nosotros esta conversación en La Rayuela. Bueno, bienvenidos al Grupo Curare. Beatriz, muchas gracias por la entrevista. Bueno, y queremos empezar esta entrevista haciendo una revisión de la historia un poco de esta banda ecuatoriana. Es una banda de rock ecuatoriano que transita de manera independiente desde el 2001 por los caminos del rock y metal, específicamente el rock metal andino, como ellos lo han denominado en un momento el longo metal. Una de las características de la banda resalta los ritmos autóctonos nacionales como el sanjuanito, el capisca, el pasacalle, la bomba, la pichota. Y de esta forma empezamos la entrevista con la banda Curare. Queremos arrancar con una pregunta. Cumpliendo los 20 años de trayectoria, Curare es de las bandas más icónicas. ¿Cuánto ha evolucionado Curare estos años en el tema musical y en tema conceptual, en el concepto, en lo que se ha manejado este tema? Hola Diego, hola Beatriz, qué gusto estar compartiendo con ustedes en La Rayuela, muchísimas gracias por tenernos aquí y gracias Diego por la pregunta, una pregunta tan amplia, ¿no? Estamos muy contentos de cumplir 20 años, justamente sintiendo una renovación increíble porque estamos trabajando con músicos nuevos. Hemos integrado hace poco tiempo a uno de los colegas de mi hermano David, que es profesor de vientos andinos en varias escuelas de música, en la Escuela de Música de Alemán, del Colegio Alemán, por ejemplo, y eso nos ha dado trabajar con estos músicos, que es un reto, nos ha dado toda una nueva energía. Estamos muy contentos preparando el nuevo concierto. Entonces, hace un momento antes de salir al aire, desde que volví hace 5 años, estamos en este proceso de renovación. Con Federico fue que comenzó la historia de Curare y desde que él ha vuelto, está tomando todas nuestras raíces. Entonces nos sentimos muy contentos. Creo que hemos crecido mucho musicalmente, todos, cada uno por un camino distinto, y eso se nota en la música que hacemos en cada disco, y por eso también queremos invitarles a que vean, estamos armando un ensamble magnífico para celebrar estos 20 años con invitados en la percusión, en los teclados, en la marimba, en los vientos andinos, en las cuerdas andinas. Va a estar súper chévere este evento y eso creo que es parte de toda esta renovación y de este nuevo trabajo que estamos haciendo con los Curare, manteniendo la línea que hemos tenido desde siempre, ¿no? Hacer rock y metal con una identidad y unos sonidos que sean característicos de Latinoamérica. Federico, si bien es cierto, claro, cuando los músicos, los artistas se suben pues al escenario, nosotros como público aplaudimos, nos deleitamos, nos emocionamos, se acaba el concierto y nos vamos, decimos qué bacán, qué chévere, hasta ahí llegamos. Pero claro, el proceso de producción significa muchas horas de trabajo, muchas horas de cranear cómo lo vamos a hacer, audio, video, en este caso, tiempos de pandemia, pues pensar que el distanciamiento físico, que las medidas de bioseguridad estén completas, en fin, un proceso larguísimo. Hablemos de eso, por favor. Bueno, nosotros estamos viviendo, digamos, las dificultades que viven todas las bandas actualmente, ¿no? Más que nada el impedimento de presentarnos en público, de no poder realizar conciertos, ¿no? Con gente al frente, es complicado, más que nada en primer lugar por nuestra esencia de músicos y artistas, nos hace falta el público. Pero bueno, toca acoplarse un poco a la situación, ¿no? Como todos hacemos. Entonces, nosotros tenemos la suerte, de todas maneras, de En esta época de dificultad hemos participado ya en algunos eventos, lastimosamente todavía sin público, sin mucho público, pero ahora justamente estamos emocionados de volver a los escenarios y a tener, así sea un público con, por lo menos, digamos, reducido, ¿no? Con el aforo reducido, pero por lo menos ya tener el calor de la gente al frente, ya que sí nos hace falta a todos. Y bueno, las dificultades, pero sin embargo, por más que haya dificultades en cuestión logística, toca acoplarse a los horarios y nosotros seguimos ensayando, seguimos creando con el mismo entusiasmo de siempre, más aún sabiendo que el 11 de julio tenemos un concierto grande y al fin podamos tener público al frente, entonces va a estar lindo, lindo, tanto para el público como para nosotros. Sin duda. Con respecto a este concierto que estamos invitando a todas las personas que nos escuchan, ¿cuántos músicos estarán en escena? Juan nos contaba que habrá variedad de vientos, de cuerdas. ¿Cuántas personas, incluidos ustedes, estarían en el en escena? Bueno, estamos los tres que actualmente estamos llevando el esqueleto de la de la estructura musical. Entonces, bajo, guitarra y batería. Aparte de eso, tendremos tres vientistas que obviamente serán cargo de las melodías y obviamente tendremos melodías a varias voces, ¿no? Entre zampoñas y quenas. Además, tenemos que saber que cada uno de estos vientistas, además, es instrumentista con otros instrumentos musicales. Entonces, por ejemplo, tenemos la posibilidad de incluir flauta traversa, saxofón, clarinete, charango. Entonces, vamos a tener también varias texturas también de lenguaje musical. Además, tendremos también teclado por ahí. El Juan Pablo ya ha mencionado la marimba y, bueno, la percusión menor. Entonces, ¿cuántos músicos seremos? Hasta el momento estaríamos tipo 8. 8 en escena, con opción de 9, 10. Entonces va a estar muy, muy interesante. Buenazo. Yo estaba ya haciendo la cuenta y si es que se une... Estamos invitando también a un ensamble de percusión de Andrés Carrera, que es un estimado amigo percusionista y colega que tiene con sus hijos. Entonces, si es que él y sus hijos se unen a hacer la percusión, ya estaríamos 12, sin contar con los bailarines también, que vamos a tener un espectáculo de danza acompañándonos en algunas canciones y también presentándose como un número aparte dentro de la estructura del concierto. Así es que estando con los bailarines y todos los músicos completaríamos 18 o 20 personas en escena. Juan, es el mega concierto, la verdad. Ahora que les oímos ya completa la historia. Y va a ser un mega reencuentro también. Porque claro, esta cuestión de la pandemia y toda la vaina que lleva más de año y meses, pues sí... Ha sido un problema, ¿no? Nos ha alejado unos de otros. Sin duda alguna, ustedes tienen el público, es decir, gente que ya estaba esperando escucharles. Entonces, creo que hay una expectativa grande al respecto, Juanito. Sí, y además es el escenario, ¿no? Entonces, por eso tenemos que dar el concierto, porque en el Teatro Sucre nos se toca todas las semanas. Estamos muy contentos de que hayan acogido una propuesta de rock y metal, que también muestra la apertura de lo que ahora es el Teatro Sucre, que no nos hayan mandado a las plazas o que no nos hayan mandado al Teatro México, sino que hayan acogido este espectáculo dándole la importancia que tiene. Estamos muy contentos por eso, queremos contarles a todos que es una ceremonia la que vamos a hacer, vamos a tener invitado también a un chamán que va a estar... echando sahumerios y haciendo cantos con un propósito para este concierto, con un propósito espiritual para este concierto, y queremos invitarles también porque es una fiesta, va a estar la banda municipal, va a estar dando una retreta también, porque queremos terminar nosotros también zapateando. Entonces, después del concierto de Curare, va a haber una retreta de la banda para que todos vayan y disfruten y bailen. Es un evento familiar. Va a estar también Alex Alvear abriendo el evento como invitado de honor. Y Alex también va a estar con nosotros cantando Viaje Astral, que es la canción que compusimos con él para este nuevo disco. De esta canción también vamos a presentar nuestro videoclip oficial esa noche. Entonces es una gala completa en donde, nada, queremos compartir esta nueva etapa, los 20 siguientes años que se vienen de Curare, porque estamos muy contentos de cómo está avanzando este proceso con toda esta gente que se está involucrando en la banda. Realmente Curare, una banda reconocida a nivel nacional e internacional. Y bueno, pues será un gusto compartir con ustedes toda esta información. Ahora les queremos presentar una canción. Juan, Federico, a ver si nos presentan una canción para escuchar y de una vez irnos ambientando en lo que será ese concierto el mes de julio. Bueno, la canción que viene a continuación es Tiahuanaco. Es la primera canción del último disco de Portales de los Andes. Es la canción que abre este nuevo disco. Y bueno, fue incluso la primera canción que digamos salió en las nuevas composiciones cuando nos pusimos a componer el material para el nuevo disco, y fue la primera de hecho, la que brotó casi espontáneamente luego de habernos reencontrado, por lo menos yo con ellos, después de tanto tiempo. Entonces es hasta el momento la canción representativa de volver a nacer de pronto. Entonces es representativa para nosotros, para eso, por ese motivo. Entonces, Tiahuanaco. We'll be right back. mañana estamos conversando con los integrantes de Curare, este grupo que ya pues cumple 20 años y el 11 de julio en el Teatro Nacional Sucre, uno de los teatros emblemáticos que tiene nuestra ciudad, pues se va a dar este mega concierto, lo hemos dicho, porque realmente así es. Así es, si ustedes escucharon, pues la verdad es que estamos hablando de una producción grande, seria, importante, y vale la pena que todos estemos ahí, que todos apoyemos, que todos disfrutemos, además de este reencuentro, digámoslo así, con Curare. Juan, hablemos un poquito de la discografía de ustedes. Háblanos, hagamos memoria de eso. ¿Cuál fue el primer disco? En fin, ¿en qué año? Bueno, nuestra primera obra musical fue una obra triple, un tríptico. Comando Urbano, Radical Acción, Revive Esperanza. Cada uno de ellos es un disco. Y además Comando Urbano tiene las siglas CU, Radical Acción RA, Revive Esperanza RE. Juntas forman Curare. Entonces, por eso era Comando Urbano, Radical Acción, Revive Esperanza. Eran unas siglas de Curare que alguna vez se nos ocurrieron ahí, reflexionando y pensando sobre lo que queríamos hacer con la banda. Entonces, hablamos de una acción radical, no porque vamos a tener una posición extrema e intolerante con el resto, no, sino apelando a la acepción de la palabra radical, que habla de la raíz, ¿no es cierto?, de ir a las raíces del asunto, de trabajar desde las raíces. Esa es la acción que estamos tomando, y la estamos tomando para revivir la esperanza de la gente, que es lo que se necesita, creo que ahora más que nunca, reconocernos nosotros como seres dignos, como seres felices, como seres pensantes, aceptar, bendecir lo que somos, el resultado de esta hermosa mezcla y crisol de nacionalidades y de pueblos venidos de tantos lugares del mundo, porque no son solo los españoles, pues los españoles estuvieron colonizados por los árabes 800 años con toda esa herencia de los árabes, toda la gente que llegó desde África y se escapó o terminó en las costas de Esmeraldas luego del naufragio, que eran libres, negros libres, todos los que llegaron y se rebelaron también en contra de las haciendas en la sierra. Tenemos un hermoso crisol de un montón de identidades con muchos pueblos milenarios a los que hay que darle su valor, su verdadera valía. Por ejemplo, el pueblo Caranqui-Cochasquí, del que nosotros hablamos en varias canciones de Portales de los Andes, de que muy poco se sabe, pero o se conoce hacia el público en general, pero que fue una de las grandes civilizaciones de América, con unas estructuras gigantescas que son estas pirámides, que son las llamadas tolas, mal llamadas tolas de Cochasquí, que son un tipo de pirámide única en el mundo y que no está solo en Cochasquí, está también en Puntiachil, en Cayambe y en todo el valle que está en el oriente, nororiente de Pichincha y sur de Imbabura. Entonces, hay un montón de temas que nos han inspirado y eso es lo que queremos compartirles durante toda esta discografía, ¿no? Después viene Curar en Vivo, que es un disco en vivo, y ahora viene este tema de Portales, que en Portales nos dedicamos a hablar de eso, de lugares, de centros energéticos de nuestra tierra, nuestro continente, Tiahuanaco, en Bolivia, el Cerro San Juan de Machalí, en Chile. Hay un montón de lugares especiales de energía, Puntiachil, Cochasquí, aquí en Ecuador, de los que queremos hablar, y los lugares dentro de nosotros mismos, ¿no?, de la espiritualidad, nuestra glándula pineal, nuestro tercer ojo. Ese es el concepto, ¿no?, si quieres, de este disco. Entonces, hablando de lo que nos preguntaba Diego, de la evolución de conceptos, hemos pasado en Comando Urbano de hacer algo más urbano y guerrero, nuestras primeras canciones, Radical Acción, hacer algo más que tiene que ver con la raíz. De ahí deben haber escuchado Carabuela, Al Vaso Capisca, algunas de nuestras canciones más de fusión, más conocidas. Revive Esperanza es un concepto verde, ecologista por completo, que es la línea de la banda hasta ahora. Y Portales de los Andes habla precisamente de estos temas, de estos lugares espirituales de América. Esa es la evolución de nuestra discografía. Vamos a compartir canciones de todos los discos. Vamos a tocar desde las canciones, varias canciones del primer disco, hasta lo último que tenemos. Así es que vamos a cubrir toda nuestra discografía. Son 20 canciones que vamos a tocar con la banda, y eso es lo que les tenemos preparado. Buenazo. Bueno, Curare también se denomina como su producción como longo metal. ¿A qué nos referimos con longo metal? Normalmente los músicos tenemos o tienen ciertas influencias, pero este tipo de música que escuchamos con Curare, realmente busco en la memoria y no se me viene ninguna idea. ¿Cómo definirían el longo metal? Bueno, el longo metal es, en realidad, el nombre que se le da al folk metal. O sea, bueno, específicamente de Curare, porque históricamente en la música, en el panorama ecuatoriano, Curare fue el primer proyecto que fusionó el rock duro, el metal, con la música andina. Hubo antes de Curare otros proyectos, a finales de los 70, Mauta de Cuenca, en los 80, Promesas Temporales, en los 90 la grupa hacía también fusiones, pero digamos Curare fue el primer proyecto de metal, ¿no? Yo personalmente creo que todo es folk, todo lo que escuchamos nosotros es folk, o sea, la música que escuchamos en inglés lleva su carga folclórica de Inglaterra, de Estados Unidos, ¿sí? En los 90, me acuerdo que cuando empezábamos a tocar y a hacer estas fusiones, la hacíamos también, no solo también por un rescate cultural a la final, ¿no? Y de saber que la música de aquí también es válida, obviamente, sino también como provocación. Creo yo, porque al principio todos los metaleros de aquí, me acuerdo que, bueno, no todos, pero la mayoría cantaban a dioses nórdicos, tipo Odín, que está súper bien, pero ¿por qué no hablar de lo de aquí? ¿Por qué esconder lo que sucede aquí cuando en cambio es naturalmente brotaría? Porque las influencias autóctona de un sitio naturalmente brotan en las composiciones musicales. Entonces, en los 90 había un poco, todos sabemos que había un poco la tendencia a más bien a esconder esas influencias autóctonas. Nosotros lo que empezábamos a hacer, y después obviamente el Juan Pablo y David lo hicieron con más intensidad y ya con una propuesta ya más concreta, fue eso de no esconder las raíces de aquí, más bien llevarlas a la luz. Incluso al principio, bueno, yo no hacía parte en esa época, pero me cuentan que incluso los mismos metaleros no estaban muy, muy felices de ver esas fusiones del metal con instrumentos folclóricos, ¿no? Una actitud que teóricamente va en contra de lo que significa ser rockero, ¿no? Cuando ser rockero significa romper esquemas, ¿no? Entonces, ahora yo creo que, después de tanto tiempo, creo que ahora existe otra actitud. Hay otra actitud hacia la música, y no solo la música, el arte y a la cultura propia de aquí se ve reflejada en muchos proyectos artísticos, musicales, ¿no? Ahora hay música electrónica fusionada con la música andina. Mucho del rock indie que se escucha actualmente también lleva elementos también andinos. Entonces, por lo menos la actitud del público hacia la música andina, por lo menos aquí en Ecuador, ha cambiado. Abrimos trocha. Exacto. De pronto no es todo mérito de Curare, pero buena parte creo que sí. O sea, formidable. Sí, estuvimos nomás. Cuídate. Formidable. Juan, sí. Propones un tema. Propones un tema para escuchar junto a nuestro público acá en La Rayuela. De una, sí, les propongo. Pero antes yo estaba muriéndome las ganas de hablar de todo esto que estaba hablando el Federico, porque fue bien chistoso cómo conocer a una persona que venía de tan lejos como Federico, que es de Italia y estaba recién llegado de Italia, pero que se sabía Taita Salasaca, El Lamento del Indio. Conocía muchísimo sobre música ecuatoriana y sobre música folclórica, porque porque los Inti Illimani migraron a Italia e hicieron su vida y su carrera en Italia, y él creció escuchando esa música desde niño, igual que nosotros. Entonces, cuando Fede llegó a Ecuador, fue como llegar a un lugar que ya conocía, musicalmente hablando, al menos, ¿no? Entonces, esas coincidencias creo que fueron las que llevaron a que hoy Curare sea lo que es, a que habernos decidido por este camino, ¿no? Que Federico haya llegado ya con un bagaje de la música andina, y estando acá, que siendo amigos, imagínate, nos escribimos en la misma escuela de música los dos, así, que éramos panas. Eso es lo que te decía, claro. Chévere. Y él comenzar a conocer todos estos ritmos latinos, porque le tocó un cubano de profe. Entonces nos dijo, ¿sabe qué? Voy a dedicarme a tocar salsa, nos vemos, así. Nosotros, chuta, bueno, vaya ahí. Yo, en cambio, me voy a poner a estudiar con el Guitar Cuesta porque quiero tocar metal. Entonces, a pesar de seguir siendo amigos y de haber tenido esta semilla, esta idea juntos, nos separamos, pero cuando ya nos volvimos a unir, luego de que Federico tocó hasta en discos de pasillos, de pop, de rock, luego de que nosotros pasamos años ahí dándonos con los metaleros, era súper chistoso, porque si nos invitaban los alternativos a un concierto, nosotros nos vestíamos de negro, tocábamos lo más pesado, así. Pero si nos invitaban a la semana del rock, los metaleros, entonces con pantalones o tabaleños, teníamos código de vestidos, pantalones o tabaleños, camisetas fosforescentes, y a tocar lo más folclórico que se pueda, por esta provocación que nos gustaba tener. No nos dimos cuenta cuando de repente una nueva generación de gente aceptaba esto ya como algo perfectamente natural y que había pasado ya en esta tierra y que les gustaba, y desde entonces ha sido para nosotros una experiencia muy bonita, porque hemos creado este público, ¿no? La gente ha aceptado estos sonidos, y también desde la reflexión de lo que decía el Federico, ¿no? ¿Por qué tenemos que estarle cantando a Odín? ¿Por qué tenemos que estarle poniendo flautas celtas a nuestra música? Si por acá tenemos quenas, y tenemos Yanamianca y Tutamianca, toda una mitología gigantesca y elementos folclóricos muy ricos que no podemos dejar, nosotros al menos no quisimos dejar sin pasar por alto en nuestra música, ¿no? De ahí que le hayan llamado Longo Metal, nos quedamos con ese apodo, todo bien, precisamente por lo que decía Fede, porque a la gente le gusta negar eso. Entonces, ahora queremos presentarles una canción bien longa, con el hongo del Paco Godoy tocando el acordeón, el maestro Paco Godoy, el tremendo honor de... Alguna vez que nos encontramos con él en un concierto, dijo, oigan, si quieren algo, me avisan. Entonces, algún rato dijimos, maestro, usted nos dio su palabra, venga, métanse un acordeoncito, métanse unos tecladitos en un par de canciones. Y nos dejó un solo que fue grabado como lo hacen los grandes, en una sola toma. La primera toma, una sola toma. Y es de la canción, sí, la primera toma, como hacen los grandes músicos del mundo. Y esa primera toma fue la que quedó, no hubo necesidad de hacer otra. Así es que les presento la canción Machalí, con la participación de Paquito Godoy, de nuestro querido Paquito Godoy, en el acordeón. son nuestros últimos segundos. Tenemos un tiempito y entonces vamos a escucharle a Federico Rossi. Por supuesto, agradecer a Curare por compartir con nosotros este tiempo, a Juan Rosales, David Rosales. Y vamos a estar recordándoles a todos ustedes que el 11 de julio tenemos un conciertazo. Te escuchamos, Fede. Sí, bueno, gracias. En primer lugar, gracias a todos ustedes por habernos venido aquí. Para nosotros un gusto estar compartiendo con ustedes. Y bueno, recordarles a todos que el 11 de julio vamos a estar celebrando nuestros primeros 20 años, los primeros 20 años de Curare, en un gran concierto en el Teatro Sucre, con muchas sorpresas. Vamos a tener público presencial y pueden también seguir el concierto virtualmente a través de la entrada online. Les recordamos también que con las entradas pueden adquirir también la cerveza de Curare. Gracias a la bendición tenemos una cerveza de Curare, tenemos tres cervezas: la Morenita, la Guambrita y la Tinku. La Morenita es una cerveza negra, la Guambrita rubia y la Tinku es roja, ¿sí? Entonces pueden adquirir. Además, también tenemos varios tipos de mercadería, tipo camisetas, las camisetas de portales, mascarillas. Pueden enterarse a través de la feria virtual, que pueden visitar en la página para adquirir las entradas. La página es www.inspiraplus.com/feriacurareraimi. Ahí tienen tanto el stand de esas cervezas que están buenísimas, gracias a la bendición y a Raulito Moscoso por haber hecho unas cervezas muy especiales para Curare, están deliciosas, les recomendamos. Y también pueden encontrar toda nuestra mercadería en tickets.teatrosucre.com. pueden comprar nuestras entradas. $20 es la entrada física, es un aforo limitado. Lastimosamente está a un tercio limitado el aforo del teatro, así es que solo hay pocas entradas a la venta. Por favor, adquiéranlas. Y pueden adquirir también a $3 su enlace virtual para participar del concierto desde la comodidad de su hogar. Mil gracias al Grupo Curare. Esta entrevista, este diálogo compartido con Diego Salazar acá en La Rayuela. Seguimos con más de La Rayuela.